Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Tenemos ante nosotras dos horas de radio libre por delante, dos horas energéticas llenas de ánimo y alegría, así que quédate ahí, a la radio, al otro lado de la radio, al otro lado del ordenador, al otro lado del teléfono, que seguro que te va a interesar. Bueno, Pati, ¿qué tenemos hoy en el menú de La Enredadera? Hoy viajaremos a las comunidades zapatistas de Chiapas, en México. Allí, el dolor y la rabia están a flor de piel tras el cobarde asesinato de José Luis Solís López, galeano, el compa galeano, votan en la escuelita por la libertad en la realidad, en el caracol de la realidad, y en respuesta a las constantes agresiones que sufren los pueblos zapatistas de manos de paramilitares y militares mexicanos, la solidaridad internacionalista se ha activado estos días, y entonces hoy hemos invitado a parte de Caracol Zaragoza para que nos vengan a explicar todas las acciones que se han llevado a cabo estos días, las que están por venir y cómo está la situación allá. Desde ya os decimos que este miércoles 21 de mayo nos vamos a juntar a las 8 de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza para mostrar nuestro apoyo a las comunidades zapatistas contra la guerra contra ellas y para pedir justicia y no venganza, como así lo han pedido las compas. Hoy también vamos a hablar de cannabis, de marihuana. Vamos a entrevistar a Domingo Anguís y Teresa Userón, que son del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón, que organizan el próximo viernes 23 de mayo en el Centro de Historias de Zaragoza la primera jornada sobre cannabis medicinal. Vamos a conocer cómo está el consumo de esta planta a nivel legal y cuáles son sus usos medicinales. Además, ya tengo a mi vera a Mario Murúa, campesino agroecológico en Sabores Próximos. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Y hoy nos va a explicar cómo prevenir las plagas en nuestras huertas agroecológicas en la sección No hay huerta atrás. También viajaremos hasta Madrid con Pepe, del colectivo antimilitarista Utopía Contagiosa, que ha desmenuzado los programas de algunos partidos que se presentan a las elecciones europeas y nos va a contar qué proponen en términos de defensa, ejércitos, guerras, etcétera. Como siempre, habrá versos y canciones con las que nos enredamos junto a José Santa Inés por el mundo, desde Aragón a Chiapas, de Jamaica a Portugal, de Brasil a Angola. Ay, que no se me olvide antes de nada dar la felicitación a la gente de 6 de Trébol por El caso Perry, una obra de teatro que, si tenéis ocasión de volver a ver, seguro que se vuelve a escenificar. Estuvo genial, ¿no? Que una de las voces de La Enredadera, Frances, es uno de los actores de esa obra de teatro, que estuvo súper bien. Y como no, a Rodrigo Mabuse y los compayos, que ayer dieron un conciertazo presentando su nuevo disco, Idas y Revueltas, y la verdad que llenaron el Centro Cívico y bueno, fue una juerga descomunal. Recuerda que emitimos en directo todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Zaragoza, en el 101.8 de la FM, que llevamos 14 años emitiendo en estas ondas de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y el domingo 15 de junio de 2014 vamos a dinamizar una enredadera especial, 14 se llamará. ¿Te enredas con la 14? La propuesta ya os la comentamos, es muy fácil. Queremos que 14 personas que nunca habéis hecho radio, ese domingo hagáis La Enredadera, un programa de 14 personas para celebrar los 14 años de este programa. Y ahora estaréis pensando, ay, ay, ¿cómo podemos enredarnos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué digo? ¿Qué hago? Pues lo que quieras. Puedes recitar un poema, presentar un tema, enredarnos con algo de música, preparar algo creativo, cantar una canción, lo que te apetezca. Y bueno, decir que ya ha habido unas cuantas personas que se han apuntado ya y vamos a tener, improvisaciones en aragonés, vamos a tener canciones en directo, vamos a tener la presentación de una nueva asociación zaragozana y alguna cosa más que no me acuerdo. Pero vamos, de las 14 ya tenemos como 8, ¿eh? O sea que apúntate cuanto antes porque dos horas dan de sí lo que dan, 120 minutos. Y entre las 14 personas que se enreden, que ese día hagan radio o que nos enreden con otras personas que sí que lo quieran hacer, vamos a rifar un lote de regalos para agradecer su participación. Con alimentos de temporada, de la Huerta Zaragozana, por supuesto, libros, tebeos, CDs y alguna sorpresita más. Y nada, si te interesa participar en la 14, escríbenos a laenredadera@nodo50.org y ya te ayudaremos. No te preocupes, que si nunca has hecho radio, nosotras estamos aquí para ayudarte, ¿no? Y para facilitarte que te expreses bien en el medio y que te lo pases muy bien, como lo hacemos nosotras cada domingo desde hace ya 14 años. Y también las personas que nos enredéis con alguien, también vais a entrar en la rifa, aunque no vengáis a la radio y nos digáis, pues mi hermana yo creo que quiere hacer radio, mi primo, mi compañero de trabajo, todas sois bienvenidas. Os recordamos que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo podéis contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Os animamos a marcarlo, especialmente cuando ponga canciones completas, para atenderos como merecéis. Si no, también os podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando que es para La Enredadera. Eso, y en internet, bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar también en el streaming de Radio Topo. Estos días ha habido algún problemilla con el servidor, pero ya está solucionado. Y también nos encontráis en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las redes sociales, Facebook, Twitter y N-1. Mientras hacemos La Enredadera, nos encuentras en el Facebook o en @laenredadera en Twitter. Y como os decíamos, aquí estamos en el subsuelo zaragozano en Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza, pero es que además La Enredadera la puedes estar escuchando en, yo creo que son 20 radios libres del Estado español y de América. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radio Activa en Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. En la radio libre de Écija, Sevilla. Filispim de Ferrol en Galiza. Cuac FM en Coruña, Galiza. Agora Sol Radio en Madrid. La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile. Libera Radio desde México. Tu radio aleatoria desde el lago Arenal en Tilarán, Costa Rica. Y también la radio online de A las Barricadas. Muchísimas gracias a todas, compas. Venga, pues sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. Y un mes más, perdón, damos la bienvenida a Mario Murúa, que es campesino agroecológico o agricultor ecológico, según lo queráis expresar, en la huerta de Zaragoza, en Lugarico de Cerdán, en Sabores Próximos. Buena noche, Mario. Buena noche, Nacho. Bueno, Mario dinamiza No hay huerta atrás, que es una sección de radio en la que intentamos acercaros los consejos prácticos pues para llevar vuestra propia huerta o simplemente pues aprender un poquito de cultura campesina como consumidores, ¿verdad, Mario? Eso es. Y hoy, pues decíamos, a ver, primavera, verano. Hemos tocado ya muchos temas, llevamos ya varios meses con esta sección. ¿De qué se podría hablar en este clima, en estas latitudes, Mario, hoy? Pues de todas las plagas que van a empezar a venir ya con el calorcito y la buena temperatura. ¡Se acercan los bichitos! No temáis, no temáis, porque en agroecología también se puede hacer, sobre todo, prevención. Eso es. En vez de controlar, digamos, como se hace en la agricultura industrial, que es cuando tengo una plaga, voy a tratar para matarla y exterminarla, en la agricultura ecológica lo que vamos a intentar es que, bueno, que tengamos insectos, algunos que se coman las plantas, pero muy poquitos, que no nos hagan daño, y con eso veremos que las cosas van a ir mucho mejor. ¿Os dais cuenta que tiene mucho que ver con la prevención de la salud de las personas, no? Pues antes de curar y de llenarnos de medicamentos, que a veces también nos perjudican, pues podemos prevenir, ¿no? Y tener plantas sanas. Es de eso de lo que se trata. Claro, con una planta sana va a ser mucho más difícil que la ataquen. Entonces tendrá que tener una nutrición equilibrada, que sobre todo lo haremos con abonos orgánicos, sin pasarnos en nitrógeno, como se suele hacer en una agricultura industrial, para que crezcan muy rápido, que ahí es cuando van todos los bichos a comérsela. pues intentaremos cultivarlas en su periodo para que estén las temperaturas adecuadas a la especie que estamos cultivando, dándoles un riego adecuado también para que estén fuertes, y luego emplear variedades resistentes, que normalmente pues las variedades tradicionales que se cultivan en cada zona son las que se han adaptado más al clima, por lo tanto van a estar más fuertes, y también a ciertas plagas que se pueden desarrollar en esa zona. Has dicho, Mario, algo importante que no sé si las oyentesas se han quedado, el exceso de nitratos, ¿no? Cuando crecen demasiado las plantas no tiene por qué ser bueno, ¿no? Ni con químicos ni con demasiado fiemo o estiércol. Eso es, cuando tenemos mucho nitrógeno la planta absorbe mucha agua, entonces por ejemplo vamos a tener unos tomates enormes, pero realmente van a estar llenos de agua, no de nutrientes, vamos a comer más agua que nutrientes. Y luego los nitratos, por ejemplo, en cultivos como acelga, lechuga, espinacas, pueden llegar a ser tóxicos porque pueden estar en elevadas concentraciones. Eso puede dar luego problemas de cáncer. Ya lo sabéis, pues antes de echar pues mucho fiemo o mucho abono, ¿no? Aunque sea ecológico, tener cuidado, ¿no? Y enteraros de qué es lo que pide cada planta para no pasaros tampoco. Eso es. Y bueno, Mario, una cuestión importante, ¿no? Que hemos mencionado en otras secciones, no hay huerta atrás, aquí en La Enredadera, en la huerta agroecológica, es el tema de la diversificación de los cultivos, ¿no? Hemos hablado tanto de rotaciones como de asociaciones. Me imagino que la prevención de plagas, esto también es fundamental. Fundamental. Por un lado están las rotaciones, que es en el mismo lugar no repetir siempre el mismo cultivo. Por ejemplo, si en una parte del huerto, pues hay gente que igual dice, pues esta parte del huerto voy a plantar todos los años tomates. Mal. Porque ahí va a estar la misma plaga. El primer año pues no notarás nada, pero cada vez vas a tener más bichos, más gusanos, por ejemplo, del suelo o plagas determinadas, porque siempre van a tener esa planta que tanto les gusta. Sin embargo, si la vas cambiando de sitio, pues ya digamos que las mareas y ya no se van a desarrollar igual. Y por otro lado tenemos las asociaciones, que a veces son interesantes porque hay cultivos que ahuyentan las plagas de otros. Por ejemplo, una muy chula es la poner albahaca entre las tomateras. Luego vamos a conseguir que nos va a ahuyentar el pulgón del tomate. Y luego, por ejemplo, en verano, ya si te coges el tomate y la albahaca al lado para hacerte una ensalada, lo tienes ya perfecto. Directamente, ¿no? Y como vamos aprendiendo en No hay huerta atrás, en la huerta agroecológica, a ver, cada persona la hará de una manera, pero no quiere decir dejar el campo a la mano de la voluntad de la naturaleza, ¿no? Sino que también se utilizan, por ejemplo, abonos orgánicos. Eso es, normalmente pues utilizaremos estiércol o si tenemos la capacidad mejoraremos compost, que va a ser mucho mejor. Por un lado, para tener ese equilibrio nutricional que hemos hablado antes, y por otro lado, para que la planta dependa de los microorganismos del suelo que van a ir descomponiendo ese compost y ese estiércol. ¿Qué pasa si depende de estos microorganismos? Esos microorganismos se van a poner en las raíces y van a ocupar ese espacio. Entonces, si por ejemplo tengo unos hongos o unas bacterias que me están ayudando a asimilar nutrientes a la planta, hongos y bacterias que son malas para la planta, que se comerían nuestro cultivo, ya no pueden entrar físicamente porque ya está ese sitio ocupado. Entonces, con esa tontería nos vamos a evitar un montón de problemas. Ah, mira, qué interesante. Ahora que has mencionado el tema del fiemo, del estiércol, me venía a mí a la cabeza, Mario, la dificultad que hay de encontrar también estiércol, ¿no? Que eso es una pregunta también muy típica, ¿no? La gente, pero vosotros, ¿dónde conseguís? Porque realmente hay poca ganadería y, evidentemente, aquí en Aragón, pues prácticamente no hay ganadería ecológica, desgraciadamente, ¿no? Ojalá revirtamos esta situación. Sí, eso, nosotros tenemos problemas de tener que perseguir a los ganaderos para que nos traigan viajes de estiércol, porque hay pocas, y bueno, aunque no, realmente no lo usa mucha gente, sí que sabes que es fundamental una ganadería, no como la que es ahora, que es industrial, pero que si no sería complicado cultivar. El tema de los abonos orgánicos lo tratamos al detalle cuando Mario habló del suelo. Entonces, bueno, pues cualquier persona podéis recurrir un poco a la radioteca, ¿no? Ahí en La Enredadera tenéis todos los programas. También lo pondremos en la web de Sabores Próximos. Un día cortaremos todas las secciones y las pondremos ahí, sí, estaría muy para que las tengáis. Y en ese programa yo me acuerdo que Mario habló específicamente mucho rato de suelo. Así que recomendable ese programa. Ahora que estábamos hablando de ganado, pues por hilar un poco el tema, vendría el tema de los animales, ¿no? Lo que se llama la fauna auxiliar en la huerta. ¿Interviene también en este tema de las plagas? Eso es, sobre todo nos referimos más a normalmente insectos que se van a comer nuestras plagas. Por ejemplo, vamos a tener depredadores que son, por ejemplo, las mariquitas, sobre todo las larvas de mariquitas que comen un montón de pulgón, que es, digamos, el depredador más típico. Y luego hay parásitos, que son, pues para unas plagas, por ejemplo, pueden ser unas avispillas que ponen unos huevos dentro de nuestra plaga. El huevo eclosionará y se comerá el bicho que se está comiendo nuestra planta. Entonces, nos interesa fomentarlos. ¿Cómo los vamos a fomentar? Pues por ejemplo poniendo aromáticas. Las aromáticas les sirven de refugio, pues cuando hace mal tiempo, digamos, para refugiarse y estar bien. Y por otro lado, si ponemos flores o romero, por ejemplo, que florece muchas veces al año, o dejamos las coles en flor, o ponemos, o sea, todo tipo de flores, normalmente los depredadores, cuando no tienen insectos que comer, comen el néctar de las flores. Entonces digamos que dicen, bueno, pues a falta de pan como flores y se te quedan en tu huerto. Sin embargo, si tienes el huerto despejado, sin ninguna hierba, sin ninguna flor, no vas a tener esos depredadores y por lo tanto no vas a tener esa fauna auxiliar que te va a ayudar a no tener plagas en el huerto. Que a veces hay quien dice, ala, que lo tenéis esto todo lleno de flores, lleno de hierbas, quitarlas ya todas, ¿no? Y precisamente pues forma parte también del ciclo, ¿no? De la agroecología. Eso es. Y otra cosa importante es no envenenarlos. Si por ejemplo echas un producto, que hay productos ecológicos que también matan casi todo tipo de insectos, sean buenos o malos. Claro, ahí te estás cargando todo y luego si te viene una plaga no va a tener ningún depredador que se la coma. Incluso si lo haces a mano, ¿no? Que a veces estos insectos que son tipo mariquitas, ¿no? Que igual los matas creyendo que por lo que sea pues te van a atacar a tu cultivo y precisamente son los que se están comiendo el pulgón, ¿no? Que a veces también sucede. Lo mejor es cuando veas un insecto que no sepas lo que es preguntar, porque, o sea, porque mates uno no te vas a ahorrar nada seguramente. Y es pues o buscar información por internet o preguntarle a alguien que sepa y así dirás, oye, pues este es bueno, este es malo, y si lo podrás respetar o no. Y lógicamente hay veces cuando ves que la plaga ya se te está extendiendo por media huerta y puede afectar a que comas, ¿no? Que luego pueda haber frutos, pues al final se hacen preparados, ¿no? Algunos se compran y otros incluso los podemos hacer con plantas que tenemos a nuestro alcance. Eso es, ahora os diremos tres preparádicos que podemos hacerlo con plantas que se pueden coger más o menos fácil. Formas de recoger que, digamos, para que sea importante y hacerlo bien, normalmente las plantas cuando más sustancias activas tienen, que es lo que nos interesa, es cuando van a florecer o están empezando a florecer. Entonces, que lo podemos coger en cualquier otro momento, pero es mejor en ese momento. Es porque tiene más propiedades, ¿no? Eso está es. La planta ahí con todo ahí. Con todo concentrado. Por supuesto, coger las plantas vigorosas antes que otras que estén más débiles. No, si vamos al campo, no recoger todas, porque si no, no se podrán multiplicar. O sea, hay que hacerlo con cuidado. O si vamos a coger las hojas, no arrancar toda la raíz. Esas cosas de sentido común, digamos. Estamos hablando de las plantas que vamos a utilizar luego para preparados matar plagas o prevenir o lo que se pueda. Eso es. Luego se pueden utilizar frescas o se pueden secar. Se seca que estén a menos de 35 grados, es decir, que se sequen lentamente y aireadas, pues colgadas en algún sitio o en una caja y se les va dando vueltas. Y para almacenar, pues, o que esté en un lugar seco, en sacos de tela o de papel o en cajas de cartón. ¿Y de qué plantas, Mario, estamos hablando? ¿Luego lo vas a detallar? Sí, vamos a hablar de tres plantas. Una sería, por ejemplo, el preparado de ortiga. Que este va a hacer una resistencia general a nuestros cultivos, sobre todo a insectos chupadores como sería el pulgón o la mosca blanca. Lo podemos utilizar tanto para prevenir o como para controlar. Y huele que da gusto. Huele que da gusto. Madre mía, qué concentrado el olor. Es increíble, ¿eh? Qué mal huele. De la ortiga podremos usar todo menos las raíces que no tienen esas propiedades. Y os vamos a decir la receta. Por ejemplo, sería con planta fresca. Utilizaremos 1 kilo por 10 litros de agua. No hace falta coger 1 kilo, seguramente para nuestro huerto hará falta menos, ¿vale? Lo maceraremos 48 horas, después ya lo colamos y lo guardamos en una garrafa. Macerar es simplemente dejarlo ahí, ¿no? Es sin decir, tocar. Metemos la planta en un cubo con agua, se remueve un poco para que se oxigene. Y fiesta. Y en 48 horas no hace falta ni tocarlo. Y una vez que lo tengamos, ya lo colamos y lo guardamos en una garrafa. Cuando lo queremos aplicar, pues mezclamos 1 litro del preparado que hemos hecho en 10 litros de agua. Así que con 1 kilo de ortiga tenemos para un montón de veces. Y directamente lo echamos en la planta que sea, ¿no? En las patatas, en los tomates, berenjenas. Con algún spray o con mochilas, eso cada uno pues depende de lo que tenga. O sea que si algún día vais a una huerta agroecológica y veis a un agricultor con mochila, no os penséis que está echando algo chungo, que puede estar echando extracto de ortiga como puede ser en la huerta de Sabores Próximos de esta semana. Ahora se nota por el olor. Sí, jolín, esto huele muy mal, ¿eh? Ya avisamos. Sí, sí. Bueno, esto por un lado, las ortigas, que ya sabéis que la ortiga, la plantica esta que tiene el Paco Turbelo, lo explicaría mejor, pero bueno, las hojicas, ¿no? Las tiene así como... ¿Cómo se llama eso? En cuanto la toques, lo sabrás. Porque te pica. Y si no, miréis en cualquier libro, ¿no? En cualquier página que la ortiga la habéis visto, está a nuestro alrededor, está por todos los lados. Eso es. Luego, otra planta que tendríamos sería la cola de caballo, que esta nos va a venir, viene bien para prevenir y controlar los hongos, las enfermedades que tengamos en las plantas. Es una planta muy rica en silicio, que lo que va a hacer es que haya más indicio de luz en la planta y también la va a fortalecer. Uh-huh. El preparado es igual que la ortiga, 1 kilo por 10 litros, y después se macera. Y lo que no ha dicho la ortiga, pero que también vale para la cola de caballo, es con la planta seca. No sé si conseguimos seca o si hemos cogido fresca, pero la hemos secado. Uh-huh. Son 150 gramos por cada 10 litros de preparado. Y allá haremos una decocción de 10 minutos. ¿La decocción qué es? Vamos a dejar primero la planta en remojo 24 horas y cuando hayan pasado esas 24 horas la herviremos 10 minutos. Uh-huh. Una vez ya que se de hervir, la enfriamos un poquito, la colamos y guardamos. Uh-huh. Y luego lo mismo que anteriormente. Cogeremos 1 litro de ese preparado, lo diluimos en 10 litros de agua y lo aplicamos. Uh-huh. Para aplicar todos estos productos, lo interesante es al amanecer o al atardecer, que no haya mucho sol porque se degradan fácilmente. De hecho, es mejor hacerlo al atardecer para que estén por la noche, digamos, absorbiéndose. ¿Y se evaporarían antes de absorberlo la planta? Eso igual, es. ¿O qué? Y a veces, uh-huh, si tratas, por ejemplo, en agosto a las 3 de la tarde, incluso puedes llegar a quemar las hojas de la planta. Uh-huh. Con ¿Y el cantidad? Agua. ¿Cuánto? ¿Empapas la planta? O... Sí, tiene que estar mojada. O sea, lo más mojada posible, pero no tiene que llegar a gotear, que esté bien repartida. O sea, tampoco es como, digamos, los insecticidas que se usan, que tienes que tenerlo todo perfecto. Uh-huh. Esto la planta lo va a absorber y no hace falta ser tan preciso. ¿Y tanto la ortiga como la cola de caballo la echas en el tallo, en las hojas, por toda la planta? Incluso la ortiga, hay gente que la utiliza como riego, o sea, se puede... Vamos, que la absorba la planta tanto por hoja como por raíz. Sobre todo se utiliza por hoja. Afortunadamente, tanto la ortiga como la cola de caballo la tenemos a nuestro alrededor. En Zaragoza, en el Valle del Ebro, hay muchísima y en un montón de sitios del mundo me imagino que también habrá, ¿no? O plantas similares. Y también hay un tercer preparado, ¿verdad? Que también son, frutos que están a nuestro alrededor. Claro, ya, pues si no nos queremos mover para buscar, podemos utilizar cebolla y ajo. Uh-huh. Que también, digamos, que vale para prevenir cualquier hongo de nuestras plantas. No tanto para insectos, pero sí para hongos. En este caso, con 1/2 kilo por 10 litros de preparado es suficiente de planta fresca. Y lo mismo, lo maceraremos 48 horas y lo diluiremos igual. Y si utilizamos planta seca, pues 200 gramos por cada 10 litros. Uh-huh. Y con eso apañados. De aplicar, pues si queremos como prevención, los tres tipos de preparados, pues una vez por semana o cada 2 semanas lo iremos aplicando. Uh-huh. Que, por ejemplo, me ha venido el pulgón, pues bueno, puedes echar la ortiga ya cuando te ha venido una vez por semana. Uh-huh. ¿Que no funciona la ortiga? Pues nos podemos ir a otros preparados, pero bueno, igual... Más adelante ya iremos soltando algunos más. Sí, normalmente lo ideal no es que mezcles varios tratamientos, sino que pruebes con uno y si no te ha funcionado, pruebes con otro, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido que eches infusión de ajo, cola de caballo y ortiga a la vez, porque incluso los efectos pues se pueden hasta... No lo controlas, ¿no? Digamos. En estos temas, por ejemplo, el ajo, yo lo utilizo mucho en jardinería. Por ejemplo, la gente que igual no tenéis huerta, pero tenéis macetas en casa, ¿no? Pues tenéis algún rosal o algún geranio, que ahora es época de venir pulgón. Por ejemplo, la infusión de ajo, que además el ajo lo puedes preparar de muchas maneras. La verdad que funciona muy bien, ¿eh? Sí, he probado también hasta cultivar ajo debajo de los rosales. Sí. Y el pulgón. Enterrarlo, ¿verdad? Sí, enterrar un diente de ajo debajo del rosal. Y se nota una pasada de rosales que no tienen el ajo debajo de los que tienen. Cierto, cierto. El ajo es muy potente. Bueno, Mario, y en la huerta de sabores próximos, ¿cómo está el tema? ¿Están las plagas invadiendo todo? ¿Se están controlando? ¿Están las plantas fuertes? Cuéntanos. De momento vamos bien. El otro día ya vimos que el escarabajo de la patata estaba ahí empezando a comer nuestras patateras, pero vamos, como mucho haremos un tratamiento para controlarlas. Pero nos estamos esperando lo máximo posible a ver si llega un depredador. Lo que pasa va a ser un poco difícil, me temo. Uh-huh. Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha explicado Mario, todo lo que hemos aprendido en No hay huerta atrás para prevenir plagas en nuestras huertas agroecológicas. La sección No hay huerta atrás va a evolucionar para contaros los talleres de En Transición, que estos meses sigue la formación para que aprendamos herramientas prácticas para vivir de otra manera y superar este capitalismo caníbal y destructor. Precisamente los talleres de huerta que está dando Mario finalizarán la semana que viene, el próximo jueves, con esta sesión, ¿no? Eso, eso. Se ha hablado ya de diferentes temas. Ya sabéis que era un taller de tres partes, de suelo y preparación de terreno, de siembra y plantación. Y el jueves 29 de mayo hablará Mario de protección de cultivos, además in situ, ¿no? En la huerta, además que como hay bichos, se podrán ver. No os damos los datos de este taller porque ya está lleno y tampoco tiene sentido de que os queráis apuntar más gente. Los que sí que os vamos a contar son los que hemos preparado desde este próximo sábado y a los que sí que os podéis apuntar cuanto antes, por cierto, porque las plazas van que vuelan. Venga, ya os los cuento yo. Este sábado 24 de mayo van a venir tres amigos nuestros: Roberto Satué, que es de una asociación que se llama Abrios, tiene un blog muy completo, muy interesante, y Diego y Alberto, que son de Achordiga, la huerta de Huesca, un proyecto muy parecido al de Sabores Próximos. Pues bueno, estas tres personas ya están utilizando un caballo y un burro, respectivamente, en trabajos de viñas, en trabajos de huerta, y van a venir a la huerta de Sabores Próximos en Lugarico de Cerdán, aquí en el barrio de Movera, en Zaragoza, para hacer una pequeña muestra, una pequeña exposición, para ver qué guarniciones y herramientas utilizan y qué trabajos prácticos realizan en el campo. Vamos a aprender nociones de manejo y de doma básica, de cuidados básicos de los animales, pues la alimentación, la desparasitación, el mantenimiento de cascos, etcétera, y luego veremos los diferentes aperos, como por ejemplo el viñerón, la grada canadiense, el horcate, el cultivador, etcétera. Será un taller que empezará a las 10 de la mañana y durará todo el día, hasta el atardecer. Pararemos a comer, vale solamente 40 euros, que es un precio simbólico, pues sobre todo para pagar el transporte y un poco el cuidado de los animales esos dos días que estarán aquí. Y nada, si os queréis apuntar, ya sabéis que es en la web de saborespróximos.com, en el apartado de formación, ahí hay un formulario, y como es este sábado, apuntaros cuanto antes, porque las 10 primeras personas que se apunten son las que van a venir. Además, aunque pensemos, oye, pues no voy a trabajar con animales, o porque no, igual ni trabajo en la agricultura, pero yo lo oí cuando hicimos uno, muy interesante el ver cómo manejan los animales, solo por aprender un poco y por curiosidad. Es un tema muy, muy chulo. Ni que decir tiene que el taller de tracción animal se hace desde un estricto cariño y cuidado hacia los animales, ¿no? Hacia el caballo Obélix y el burro Moñaco, que vamos, se les trata como a cualquiera de nosotros, y trabajar un ratico, y en el momento que sudan, pro. Drops of water turn. Este será el primer taller de este mes de mayo al que os podéis apuntar. Luego ya en junio va a haber tres talleres súper interesantes. Comenzaremos el viernes 13 y sábado 14 de junio con la continuación del taller de bioconstrucción con barro. ¿Os acordáis que en invierno hicimos un primer taller? Pues bueno, como no dio de sí todo lo que nos apetecía, vamos a intentar rematar el baño seco que ya empezamos a construir, y en este caso vienen dos chicos de Ingeniería Sin Fronteras, David Villén, que es ingeniero técnico, y Eduardo Dallo, que es arquitecto técnico, y nos van a enseñar diferentes técnicas de barro, cubiertas vegetales, construcción de baños secos, tratamientos de maderas. Será un taller en el cual el viernes daremos la teoría en la Ciclería Social Club de 6 a 9 de la tarde, y el sábado será como el de tracción animal, todo el día. Empezaremos a las 10 de la mañana, pararemos a comer y seguiremos hasta el atardecer, pues fabricando adobes, tratando estructuras de madera, construyendo paredes con barro y paja, enfoscados y haciendo la cubierta vegetal. Y de lo que se trata es de acabar la letrina, para que nos vayamos del taller diciendo, mira, sí se puede y podemos hacerlo entre todos. Este taller también es súper barato, vale solo 50 euros y os podéis apuntar ya de ya. Y lo que os digo, apuntaros pronto, que las plazas van que vuelan. Venga, de forma liviana, os contamos los otros dos. El jueves 26 de junio, Mario y yo vamos a hablar de extracción y conservación de semillas. Bueno, vamos a hablar poco, y básicamente lo que vamos a hacer es sacar los primeros tomates, pimientos, en fin, todo lo que tengamos en la huerta, y aprenderemos a seleccionar los frutos, de qué plantas, cómo extraer las semillas, cómo guardarlas y conservarlas, con la idea de que los campesinos, agricultores o cualquier persona que tenga huerta no dependamos de multinacionales y empresas que venden semillas cada año, sino que nosotros mismas seleccionemos los frutos que más nos han gustado y los plantemos al año siguiente. Este taller vale solo 20 euros y será la tarde del jueves 26 en las escuelas de Lugarico de Cerdán, en Zaragoza. Y rematamos con uno de los talleres que, pues, con Alba Batalla, de Jabones de Guara, que es que tienen un exitazo increíble. Este, os digo que prácticamente ya no hay plazas. Es un taller de elaboración de jabones ecológicos para el viernes 27 de junio por la tarde en las escuelas de Lugarico de Cerdán. Y Alba vendrá, aparte, con un dossier con un montón de recetas, con las herramientas y los ingredientes básicos para hacer tres tipos de jabones. Vamos a hacer un jabón con aceite reciclado, otro jabón para la limpieza del cuerpo, para la ducha y demás, y un jabón con técnicas decorativas, pues con dibujos, con colores, para que aprendamos tres técnicas que luego las podemos complementar. Pues bueno, esto será esa tarde, vale solo 20 euros, que también está muy, muy bien de precio. Por cierto, que si alguien va mal de pasta, y lo puede decir y hacemos un trueque o directamente se les beca. Y ya sabéis, os podéis apuntar en saboresproximos.com/formación, pero apuntaros cuanto antes porque realmente se llenan las plazas y os tendremos que decir que para el siguiente. Bueno, Mario, pues muchas gracias por haber venido un domingo más a La Enredadera. Muchas gracias a vosotros. Y ya en junio ya veremos de qué hablamos, ¿no? A ver, ya veremos. Venga, buenas noches, Mario. Un abrazo. Y nos despedimos de Pete Seeger, que suele acompañar la sección No hay huerta atrás, y nos vamos para hablar de cannabis, marihuana, ganja, y para abrir boca vamos a escuchar Planet Hemp, que es una banda desde Brasil que mezclan hip hop, rock, funk, hardcore, punk, raga y samba, una cosa que llaman ellos, a ver si lo sé decir, rap, rock and roll, psicodelia, hardcore y raga, con letras que giran en torno a la legalización de la marihuana y la crítica social. Esta banda se separó en 2001, sus componentes, igual los suenan, son Marcelo de Dos, Negao y Black Alien, siguen su carrera en solitario, y esta canción con la que os dejamos, de Planet Hemp, de hace ya 15 años, se llama Legalize Ya. Da puta. O combate é marcado pelo código penal. Onde quem fuma maconha é que é o marginal. Porque não legalizar? Porque não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo como já tá. Tá o que vem escondido no submundo. Tá dando um pilar. Sapato vagabundo. Por fumar maconha. Fuma dá em todo mundo. É mais que cínico, não proíbe que é um absurdo. Aí prova com o carro que te mata em um segundo. A polícia de um lado e o usuário de outro. Eles vivem numa porra. E o povo nos escuro. Eles se diga não adianta, mas sabe o que está dizendo. E paga a boia na TV. Impossível de fuder. Deixa o plano de rei. Pra fazer tanta cuidado com os pós quadrados. Só para me falar, eu procuro me informar. É por isso que eu digo, legalize já. Trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Now they should make Maccabee finance minister for Jamaica. Cause me have one of the solution to Jamaica money problem. All massive and grow. If only they would legalize a ganja, Jamaica would be the richest island in the world. Venga, pues mientras escuchamos al artista anglo-jamaicano Maccabee y su Legalize the Ganja, legaliza la marihuana o el cannabis, damos la bienvenida a Domingo Anguís y Teresa Auserón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ellos dos son del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón y organizan el próximo viernes 23 de mayo en Zaragoza, en el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín, la primera jornada sobre cannabis medicinal. Pues bueno, con la excusa de esta actividad veíamos a bien conocer cómo está actualmente el consumo de la planta, tanto a nivel legal, sus usos medicinales, y es un poco la charradica que vamos a compartir con Domingo y con Teresa. Lo primero, Domingo, Teresa, estamos hablando de una planta que en algunos casos se venera, en otros casos se usa de forma lúdica, pero en cualquier caso es una planta que gusta. A vosotros, a nivel personal, Teresa, Domingo, ¿por qué os gusta el cannabis? Bueno, vamos a ver, a mí la marihuana o el cannabis, aparte de que me ayuda en mi enfermedad, luego la marihuana es... tiene un buen rollo, o sea, el mero hecho de liarte un peta y compartirlo con tus colegas, pues eso, genera buen rollo y ayuda a abrir la mente, a relajarte, a sonreír, a ver la vida un poquito mejor. Lo de sonreír es cierto, ¿eh? Han venido Domingo y Teresa muy sonrientes. No sé si es sonrisa permanente, pero al menos hoy en La Enredadera tienen una buena sonrisa. Domingo, en tu caso, ¿por qué te gusta el cannabis? Porque a Teresa lo uso principalmente terapéuticamente y luego indudablemente ayuda a mejorar tu calidad de vida. Relaciones personales mucho mejor que con el alcohol, por ejemplo. Y que tiene muchas propiedades, aparte de las terapéuticas, a nivel lúdico, mucho más divertido que otras sustancias, por ejemplo. Muy interesante lo que has apuntado del alcohol, ¿no? Que es otra droga, digamos, muy, muy socializada, ¿no? Social alcohólica, ¿no? La marihuana no tiene resaca, no tiene bajón, por ejemplo. Es una droga muy limpia. Para quien no tenga ni idea de lo que es el cannabis, aunque quien escuche La Enredadera me imagino que más o menos todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, contaros un poquito de dónde procede y por qué está tan extendido su consumo en todo el planeta. A ver, la marihuana o el cannabis sativa, o lo que nosotros llamamos ganja o weed, es una planta milenaria, viene del Asia Oriental y se usa desde la antigüedad. O sea, hay escritos muy antiguos, de Grecia... hasta, sobre todo en Asia Central, que es donde más se ha utilizado la marihuana desde tiempos inmemorables. Fue Napoleón el que la introdujo en Europa y la utilizaban pues los cortesanos y los intelectuales también. No fue hasta los años 60 cuando ya de verdad se popularizó a nivel de la gente de la calle. Y siempre ha sido una planta, digamos, recriminada, acusada, ilegalizada, ¿o es en estos últimos tiempos cuando se está intentando criminalizar a la gente que consume cannabis o marihuana? No, se ha intentado criminalizar a principios del siglo XX, a partir de los años 30, por ahí. Los americanos hicieron una cruzadica ahí para promover el algodón y el nylon, entre otras cosas. Y la metieron en el grupo 1 de drogas peligrosas que no tenían ninguna propiedad terapéutica, y a partir de ahí todos los estados en el resto del mundo han seguido la corriente de lo que ellos dicen y está prohibida y mal vista en todos los lados. De hecho, quiero hacer un apunte de esto. Aragón, históricamente, ha sido un productor de cáñamo. Y, de hecho, en algunas comunidades del Prepirineo y tal... ya entrada de la dictadura, aún seguían produciendo cáñamo. Pasa pues como pasa también con la hoja de coca, ¿no? Que es una planta que tiene múltiples propiedades, no solamente pues lúdica o medicinal, y por la condena un poco que hacen las leyes y los estados, pues acaba desusándose, ¿no? Para hacer alpargatas o para harina, para panes, para nutrir al pueblo, etcétera, ¿no? Cada planta pues tiene sus propiedades. Contarnos, ¿cuál es la situación legal aquí del cannabis? ¿Se puede consumir? ¿Vamos a ir todos a la cárcel por fumarnos un peta? A ver, aquí, desde la ley Corcuera, el consumo está permitido. Lo que no está permitido es la tenencia ni el transporte. Entonces ahí es donde... ¿Y cómo se consume entonces? Claro, ahí es donde entra el dilema. Claro, yo recuerdo una vez con un juez, no voy a citar cuál, le hice esta pregunta, que hacía, y entonces él me contestó, pues se lista y que no te cojan. Claro. Vale, echa la ley, echa la ley, echa la trampa. Claro, aquí hay una ambigüedad con eso. Hay una hipocresía muy grande. Aquí en España, de hecho, lo que sí que está reconocido, o sea, el consumo de cualquier droga en tu espacio privado, obviamente, y luego el Supremo sí que reconoce en varias sentencias el que tú puedas cultivarte si es para tu propio consumo, siempre que no vayas a traficar con ella ni tengas acceso a terceras personas. El Supremo, hay varias sentencias que eso, pues... En cierta manera, el consumidor privado, digamos, entre comillas, en teoría, le no tendrían que dejar, no está penado. Claro, porque la planta, ¿no? La marihuana se puede plantar en cualquier campo, de hecho, claro. Se planta, ¿no? Entre medio de maíces, por ejemplo, yo voy a contar un caso personal de cómo te viene un día un agricultor con la mano en la cara que me ha plantado marihuana en medio del pan y dice, bueno, eso es muy común, pero también en macetas, en armarios, en todos lados. Es una de las cosas que cuando hablábamos de la guerra de las drogas, ahí han perdido la batalla. O sea, quiero decir, tú en tu casa no puedes tener un laboratorio de coca o de meta, ¿vale? Porque es muy complicado y tal. Pero sí que puedes tener, tú puedes tener tus plantas de marihuana. Eso, ahí nadie puede intervenir. ¿Legalmente eso se puede hacer? Sí que se puede hacer. Yo no conozco a nadie que haya entrado en la cárcel por cultivar marihuana, para su consumo, ¿eh? ¿Estaría entonces igual en la cantidad de plantas que tienes? Es que aquí nos estamos moviendo en una línea muy fina, ¿eh? Hay que tener cuidado y no confundir a la gente, porque, claro, si decimos que tú en tu casa puedes cultivar, pues cuidado, porque a lo mejor si te pillan 20 plantas y algún útil para manipular la marihuana, pues igual te meten tráfico de drogas. Claro, como estabais comentando antes, Domingo y Teresa, la parte de la tenencia y la comercialización es la que está penada, ¿no? Digamos, ¿no? Y está penada con cárcel. Sí, son de 6 a 12 años, es un delito contra la salud pública. A ver, es que comercializar es narcotraficar. Claro, eso es tráfico. Hablando de marihuana, claro. Como estamos hablando de una planta muy socializada y muy consumida, no vamos a ser aquí hipócritas, mucha gente fuma marihuana. Sí. ¿Cómo se hace para fumar marihuana entonces, si está toda la calle llena de policías y cada vez más? Pues como siempre, recurriendo al mercado negro a la mayoría de la gente, si es que no te queda otra. Eso, o te reúnes a nivel asociativo e intentas hacerlo bien como te dejan. Y si no, tienes que recurrir al mercado negro. O te haces un experto y cultivas marihuana en tu casa. O sea, son las tres vías que te dejan. O sea, o te vas a la calle, que nos ha pasado con muchos socios que tenemos, que han venido diciendo, es que yo lo uso para paliar mis dolencias, o enfermos de cáncer o de fibromialgia, y dijo, es que no sé lo que me dan en la calle, si es bueno, si es malo, si es lo adecuado para mi dolencia o no. Luego hablaremos de asociaciones como Energy Control, ¿no? Que no sé si también vuestro club tiene que ver, ¿no? Que se dedican desde hace ya muchos años. Hay que recordar también a la sección que tuvimos aquí en La Enredadera sobre drogas con Idoia, que incidía mucho en eso, ¿no? En que te metas o no te metas, que sepas bien lo que consumes, ¿no? Porque ahí está la raíz, ¿no? Que te pueden decir, mira, esto es hachís y no es hachís, ¿no? Sí, no, o esto es coca y es vete a saber qué. Claro, es que ese es el problema, por ejemplo, con un derivado de la marihuana, que es el hachís, como es el hachís, que si tú lo compras en la calle, o sea, el hachís es los tricomas, o sea, el extracto más puro que existe de la marihuana, ¿vale? Entonces, no, es imposible que valga los precios que valen en la calle. Entonces eso está mezclado con de todo, con ruedas de camión, con resinas, con henas, con de todo. O sea, eso de hachís o de cannabinoides no lleva nada. Estaba viendo la noticia que ha salido hoy precisamente, qué casualidad, ¿no? La mayor incautación, no sé si habéis enterado, de cogollos de marihuana en Murcia, 110 kilos. Los holandeses. Los holandeses. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, Teresa. Teresa tiene información. A ver, vamos a ver. Aquí, es que claro, vamos a ver. Aquí en España, los clubes canábicos, o sea, necesitan tener cultivos de donde suministrar a sus socios, ¿vale? En Holanda está prohibido el cultivo. Entonces ellos se suministran de los cultivadores de otros países, principalmente España. O sea, aquí los grandes... Hace unos meses también encontraron unos invernaderos súper grandes en Murcia y también pertenecía a un matrimonio holandés. O sea, en Holanda, que digamos que es uno de los sitios... Las cunas del... Eso es, del, un icono, ¿no? A sí, nivel europeo, ¿no? De consumo. Ya no es el único en el mundo, ¿no? Porque también California, ¿no? En otros lugares. Los Estados Unidos, como siempre... O sea, estos hijos de puta, perdona por la expresión, siempre llevan la cartica debajo de la manga. O sea, ellos fueron los prohibicionistas y ahora... Con todo este movimiento que está habiendo a nivel mundial de la marihuana, debido a que, por ejemplo, esto parte de que una de las plantas que mayor beneficios terapéuticos se le ha sacado ha sido al opio. Se ha agotado. Esa vía ya se ha agotado. Entonces, ahora que están empezando a dejar que la gente investigue y estudie, la marihuana tiene unas infinitas propiedades terapéuticas, uh-huh. ya no solamente a nivel lúdico. Venga, sino... vamos a entrar en eso. Ahí queda el dato, ¿no? Que a mí me resulta chocante, ¿no? Que en Holanda se consume abiertamente marihuana, sin embargo no se produce, ¿no? Interesante, ¿no? Está cuando prohibido riñe, el cultivo. Y riñe con las leyes de países vecinos, ¿no? Sí. Que es también, ahora que estamos en las europeas y tal, fijaros, ¿no? Cómo funcionan los diferentes estados. Por eso le echan la bronca, le están echando la bronca ahora a Holanda desde Europa, de que corte el eso y solo lo suministre a ciudadanos holandeses. Están ahí... Venga, si os parece, Domingo, Teresa, vamos a entrar en dos temas que queremos hoy conocer, ¿no? Por una parte, digamos, los usos medicinales de la planta y por otra, los clubes de autocultivo. Vamos a empezar por los usos medicinales. Tanto Teresa como Domingo, los dos os habéis presentado como consumidores de cannabis, ¿no? También por temas medicinales. Claro, contarnos qué propiedades tiene, por qué la usáis, desde cuándo, está demostrado médicamente. Tiene muchas. Demostradas últimamente, estamos en internet mirando todos los estudios y todas las cosas que se hacen, y contra el cáncer parece ser que tiene unos efectos bastante, no ya que palie, sino que cura el cáncer, o sea, destruye las células cancerígenas. Luego, aparte de eso, es un antiemético, es decir, es bueno, o sea, evita los vómitos. Para la gente que toma quimioterapia o exceso de pastillas como en el VIH, el consumir la marihuana a nivel estomacal pues va muy bien. Luego es relajante, es ansiolítico, para el dolor, o sea, reduce la presión intraocular en la gente que tiene glaucoma. Uh-huh. O sea, tiene... ¿Vosotros lo habéis sentido en vuestros propios claro. cuerpos? Sí. Claro. Uh-huh. A ver, yo he sido consumidora de cannabis, o sea, de hachís, perdón, desde que era una adolescente, uh-huh. Pues para colocarme principalmente. Entonces, bueno, con los años, por un problema de abuso de drogas, pues me contagié de VIH. Entonces empezamos a tomar muchísimas medicaciones. Nosotros fuimos los conejillos de indias de todos los medicamentos habidos y por haber. Tenemos a Pati, que siente que es médico. Claro, entonces, somos supervivientes. Nosotros hemos sido alumnos aplicados en eso. Y bueno, en uno de los viajes que estaba haciendo al hospital Germán Trias y Pujols en Barcelona, para que uno de los nuevos tratamientos que estaba viendo, un médico de allí me dijo, para que esto te funcione tienes que fumar marihuana. Le dije, pues si ya fumo. Me dijo, nada, eso que fumas tú es una mierda. No. Y estos fueron, este grupo de médicos fueron los que en Barcelona empezaron a poner en contacto a enfermos de cáncer, leucemia, gente de la alta burguesía catalana, uh-huh. con cultivadores de cannabis. Y así se fundó una de las primeras asociaciones que hubo en Barcelona, que es la MACA, ¿no? Así se fundó. ¿La MACA? La MACA, uh-huh. así se fundó. Sí, empezó por una asociación de mujeres que tenían cáncer de mama, y a partir de ahí empezaron a conexionar allí en Cataluña. O sea, por un lado se vincula, digamos, el adelanto médico, ¿no? Que dice que puede tener, lógicamente, pues características que pueden ayudar, ¿no? A enfermos con la necesidad de encontrar marihuana de calidad, claro. ¿no? Y no adulterada, no mezclada, no con otros químicos. Claro, aquí hay que partir de la base que es que hemos tenido mucha desinformación de la marihuana o malinformación también a veces, ¿vale? Hay mucha gente que se cree que el hachís sale de otra planta distinta. Claro. O sea, todo viene de la misma planta, son partes distintas que se tratan de maneras distintas. Y hay que entender que los componentes de la marihuana, el componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol delta 9, que es eso lo que te coloca, por así decirlo, ¿vale? El psicoactivo, el componente psicoactivo. Luego, aparte de eso, que eso también es terapéutico, o sea, el THC en sí mismo, por sí solo, tiene propiedades terapéuticas que se ha estado utilizando, el Marinol, Sativex, que son comercializadas farmacéuticamente, se han utilizado ya para pacientes de cáncer y leucemia, ¿vale? Y VIH también. Pues, aparte del THC, tiene, no sé si son 600 cannabinoides, cannabidiol, cannabidiol, cannabicrom, todos esos CBDs que se llaman, son los que tienen propiedades terapéuticas. Entonces, uh-huh. uno con el otro, unos con otros, actúan, pues eso, pues a nivel neurológico, hormonal, es que es la hostia esta planta. O sea. Y digamos que estas conclusiones médicas han provocado que cambien leyes en otros lugares del mundo. Porque claro, aquí sigue estando reprimida, da igual cuál sea el uso, ¿no? Que te fumes unos por para colocarte, o que seas un enfermo de cáncer y sepas que te va muy bien. Si te trincan por la calle con cuatro cogollos, multa o cárcel. Aquí es una paradoja. O sea, aquí hay tres países que se llevan la palma de investigación, que son los canadienses, los más pioneros. Israelíes, que tienen la cepa índica más pura del mundo, que es la que utilizan para el cáncer, claro, y por supuesto los californianos, que son los que abrieron a nivel lúdico y recreativo. Y en esos lugares las personas enfermas sí que pueden consumir cannabis. Sí, en Israel van a un kibutz, que es donde cultivan esta cepa. Tiene sus protocolos de acceso. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a una pregunta que os tenía que hacer. Pedís la legalización, entiendo, ¿no?, del cannabis. Hombre, por supuesto. Más que la legalización sería ya la normalización de una cosa de hecho. Sí. Que se usa. De hecho, hay médicos que te recetan, que te receten medicamente que vayas a la porque farmacia. Porque no te lo puedes recetar. Pero sí que te aconsejan que consumas, en tu caso, que consumas cannabis porque saben que es bueno para tu dolencia. Ya se han dado casos, ¿verdad?, no solo de personas consumidoras en su adolescencia, como has expresado, Teresa, entiendo que tú, Domingo, también, sino incluso de personas que igual nunca se habían fumado un porro, ¿no? Claro, eso existe. Y que lo han probado. Sí. A raíz de un cáncer de mama. Por ejemplo, tenemos socios, usuarios, que son pues amas de casa. Señoras que tienen fibromialgia, por ejemplo, o cáncer. Ansiedad. También. Porque trastornos de depresivos. Porque la forma de tomar el cannabis, no lo hemos expresado, ¿siempre fumada? No. Vale. Explícalo, Domingo. Hay fumada, que es la que conocemos todos, obviamente. Y aquí en España tenemos la maldad de mezclarla con el tabaco, pues. Que aún es peor, que es más sigue nocivo. Sigue teniendo propiedades terapéuticas, obviamente, pero bueno. Lo más aconsejable es vaporizada. Usar vaporizadores, que hay en el mercado vaporizadores perfectos, que te a la temperatura justa para que no haya combustiones malignas, y tú lo que aspiras es el vapor THC de, y el CBD, o sea, aspirado, y es lo más recomendable. También hay gente que si no puede fumar, obviamente se puede consumir ingerido, comida, forma de pasteles, mantequilla, aceite, y lo mejor de lo mejor es realizar extracciones de la planta para extraer todos los THC y cannabinoides, extracciones con alcohol para que quede puro, y luego mezclarlo con aceite de oliva virgen. Y todo eso mezclado y se toma sublingualmente. O sea, se toma debajo de la lengua, 3-4 goticas. Así se puede dosificar mejor. Y entonces gente que tiene problemas, que no ha fumado antes, o que son gente mayor y que tal, pues con eso se calma, se tranquiliza, nos da todas las propiedades. Con Energy Control, que son con los que estamos colaborando, ellos, que ya conocéis su trabajo sí. Pues ellos tienen un departamento de que analizan los porcentajes de THC y cannabinoides que tienen. Entonces lo que hacemos es nosotros les enviamos muestras y así sabemos exactamente, ya cultivamos las plantas específicas, las índicas puras o sativas puras o híbridos, porque según las dolencias se utilizan más unas u otras, y los porcentajes, que eso es muy importante para dosificar. Venga, pues os parece, vamos a seguir hablando un ratico más con Domingo Anguís y Teresa Userón del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón, precisamente para que nos cuenten cómo se lo están montando ellos como personas enfermas y amantes del cannabis para consumir la planta que tanto bien les hace. Sharpened to cut you down, ready to cut you down. Sharpened to cut you down, ready to cut you down. These are the words of my master. Shall Where there is no wood, I say the fire goes out. So we'll have to cut you down, your dry wood, without a doubt. Hoy hablando de cannabis, de marihuana, hemos visto a bien poner a Bob Marley, sobre todo porque el domingo pasado, que fue 11 de mayo, no pusimos ninguna canción y era justo el aniversario de la muerte. Ya sabéis que Bob Marley falleció en 1981, pues bueno, por lo menos hoy nos redimimos. Todo nuestro amor y nuestro respeto a Bob Marley, y vamos a seguir charrando un ratico más con Domingo Anguís y Teresa Userón del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón. Fuera de micros, con los micros apagados, estábamos comentando que claro, el cannabis, la marihuana, está reprimida y está ilegalizada por las legislaciones que hacen tipos que en sus despachos están con la copa de coñac y el Farias. Sí. Tremendo. Sí, eso es una cosa, es hipócrita, ¿no? Que quien legisla sobre algo que desconoce o piensa que conoce, está legislando con el alcohol y con una copa en la mano, y con una Faria en la mano. Todos, me imagino que no, me imagino que todos no, pero la mayoría sí. Y otra cosa que es muy hipócrita es que el Estado viva de los tres vicios más grandes que hay, que es el juego, el alcohol y el tabaco. O sea, cobra impuestos por ello, vive de ello, y luego cosas como son la marihuana se nieguen ni siquiera a sentarse en serio a dialogar, a decir, a ver, ¿cómo podemos gestionar esto? Antes habéis expresado que estáis por la normalización del cannabis, y siempre se dice, ¿no?, que el cannabis es la puerta para drogas más duras, se empieza fumando porros y se acaba heroinómano. ¿Qué opinión tenéis? ¿Estáis por la legalización de todas las drogas? ¿No? Quiero hacer una salvedad. La puerta de entrada a otras drogas no es el cannabis, es el alcohol. O sea, yo, esto es una chascarrillo que comentamos muchas veces en la asociación. O sea, yo me acuerdo cuando llegaba del colegio y mi abuela me veía con mal color y decía, ¿qué mal color tiene esta chica? Dale unas sopetas de pan con vino y ya verás. Te cogías un torzón de puta madre y la cría tan tranquilica. ¿Vale? O sea, la puerta para nosotros, que tenemos cultura del alcohol, es el alcohol. No, es hipócrita decir que es la marihuana o los porros, ¿vale? Y en lo que respecta a otras drogas también criminalizadas, la cocaína, la heroína, etcétera. A ver, yo estoy en favor de la legalización de todas las drogas, porque así se acabaría con las mafias. O sea, las tres cosas que más dinero da a nivel mundial es el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y de ahí se están enriqueciendo pues los caciques de siempre, los grandes multinacionales, las grandes empresas, que, o sea, lo de sí, siempre. Sí, sí. Entonces, ya está claro que la guerra contra las drogas la han perdido. O sea, de hecho, los jóvenes siguen consumiendo drogas y es normal. Uh-huh. Es una forma de experimentar y de crecimiento personal. Uh-huh. Si te dejaran hacerlo en libertad y con las condiciones de seguridad que yo requiere. Cuando estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de que haya una unidad de los guapos viendo cómo no. Te fumas un porro, sino de saber qué es lo que estás tomando, qué cantidades te van a sentar bien, etcétera. Y precisamente entiendo que para estas cosas se crean clubes como el Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón, del que formáis parte, ¿verdad? Domingo y Teresa, contarnos, ¿qué es este club? Pues básicamente, debido a eso, al mercado negro, y para evitarlo, la única manera de hacerlo y aprovechando las leyes que hay es cultivarte tú lo tuyo, obviamente. Entonces, Cata, somos un grupo reducido, somos menos de 100 personas, 80 personas, que nos autocultivamos lo que nos vamos a fumar. Cada socio, cuando entra, hace una previsión de lo que él se va a fumar, entiende, en el trimestre, calculamos lo que hay que plantar, se planta, se cultiva, se seca y se distribuye a los socios. Y ese es el funcionamiento básico que tenemos. ¿Tenéis agricultores de referencia? ¿Sois vosotros mismos los que cuidáis la planta? Porque también tendrá su aquel, ¿no? Cuidar este la marihuana. Caso, no nos ha quedado más remedio que aprender. Claro, es lo que te decía antes. O sea, quiero decir, como no hay medios, te tienes que hacer te tienes que buscar la vida en aprender y eso, metiéndote en foros, comprándote libros, el EDER, Rosenthal, ¿sabes? Comprándote cosas, informándote y probando. Empezamos a probar, al principio pues empezamos muy mal, porque además la idea del club, hay que decirlo, esta idea de Cata, la idea original es de Domingo. O sea, todo esto se gestó en su salón, de su casa. Y entre amigos, la mayoría con enfermedades y dolencias y tal, que utilizábamos la marihuana para eso, para pues para estar mejor, para tener más calidad de vida, yo para comer, pues todo ese tipo de cosas. Y cuando nos dimos cuenta, claro, no sabíamos lo que comprábamos en la calle, te daban una mierda, pues decidimos empezar a aprender y autocultivarnos y autogestionarnos nosotros. ¿Has dicho, Teresa, para comer? Sí. Cuéntanos, claro. Explícanos, que eso no nos lo habéis contado antes. La marihuana, una de las propiedades que tiene es que estimula el apetito, ¿vale? Entonces, a personas con VIH, que uno de los grandes problemas que tienen es de la hepaticidad de la medicación y el poder comer, pues esto lo que te hace es te estimula el apetito, te hace tener una digestión normal. O sea, es que lo mires por donde lo mires. Yo empecé a hacer el club precisamente, yo hace 2 años tuve que hacer un tratamiento de interferón. Me pegué 18 meses con el interferón y lo pasé mal de cojones. ¿Eso qué es? ¿Un medicamento muy fuerte o qué? Sí, bueno, aquí la doctora te lo puede decir. Para la hepatitis C. Para la hepatitis C. Un tratamiento para la hepatitis C que les deja, vamos, bajo mínimos. Me tuvieron que dar EPO durante el tratamiento para poder moverme, te quiero decir. Y si no hubiera sido por el consumo de marihuana, probablemente no estaría aquí sentado. O sea, esa fue una de las primeras razones de decir, no puede ser. Bueno, luego amigos como Teresa y otros más, de circunstancias parecidas o similares. Es que es inviable, no puedes en el estado que estás no tener un día para poder comer o algo por no tener un porrito. O sea, margen de lo lúdico y si de todo. No como, es que si no me puedo tomar vivir la medicación. Entonces, o sea, yo tomo 17 pastillas todos los días, con un protector estomacal muy bonito, ¿vale? Claro. Pero si yo no fumo por la mañana, llego a mi casa, veo la comida y la veo ahí en el plato y la veo y ahí está en el plato. Y no puedo comer. Entonces, para evitar eso y poder ser una persona normal, como trabajar, como cualquiera, y tengo mi familia, tengo nietos, o sea, te quiero decir que si no fuera por la marihuana, probablemente no estaría ni medio riéndome. No estaría, o sea, seguro, Entonces ese básicamente es por lo que empezó todo este lío de Cata. De Cata. Al margen de otras de cosas, las risas y de lo bien que no lo podamos llegar a pasar en comillas, te quiero decir. Y también por una cuestión también de principios y de activismo, de decir, bueno, ya hay que dar la cara, tenemos ya una edad. Sí. Bueno, pues en Aragón y en otros sitios, como luego hablaremos, las personas usuarias del cannabis se organizan, crean este club, ya lo habéis expresado muy bien, pues te presentas, te haces socia, decides qué es lo que vas a consumir. Entiendo que cada persona tendrá una variedad diferente de cannabis o todos la misma. Claro. No. Depende, hay dolencias que necesitan sativas, otros necesitan índicas y otros necesitan híbridas, ¿no? Pero concretando, se ponen los recursos necesarios para cultivar la planta, se reparte entre las usuarias, se consume en grupo, en casa. No, se comparten los gastos y hay gente que consume ahí porque ha llegado ahí en ese momento y el que lo necesita, que es la mayoría, pues se llevan lo que necesitan. A casa, a gente casa, mayor, con familias, la con media hijos de años es superior a los 40. ¿Tenéis sede física en Zaragoza? Sí. ¿Se puede decir o no? Preferimos que no. Vale, perfecto. Es por preservar un poco la privacidad de los socios. Además, que no hace falta que lo digáis porque hay un acto público que vamos a convocar. Con lo cual, cualquier persona que nos escucha que tiene interés en acercarse a Cata, lo tenéis muy fácil porque próximo viernes, 23 de mayo, el Centro de Historias va a ser el lugar en la Plaza San Agustín de Zaragoza para la primera jornada sobre cannabis medicinal. Antes de nada, os quería preguntar, existirán un montón de clubs como este, ¿no? Por todo el estado y por todo el mundo. ¿O no? Sí. Donde más hay es probablemente en Estados Unidos, obviamente en California y en Colorado y en el estado de Washington, no en Washington Capital. Y luego en España. En España es el segundo sitio y donde más hay, obviamente, es en Cataluña y en el País Vasco. Y luego en Andalucía. Aquí en Aragón, hasta hace 2 o 3 años, solo había un club. Y ahora, ya en el 2014, estamos más o menos 5 o 6 clubes ya que intentamos que esto tire para adelante. ¿Tenéis problemas policiales, de legales? De momento no. No. Vale. De momento no hemos tenido. No. Pues pasamos al tema en cuestión, ya como se nos va el tiempo. La primera jornada sobre cannabis medicinal. Contadnos los detalles, lo habéis planteado un poco desde la perspectiva legal y desde la perspectiva médica sobre todo, ¿verdad? Sí, bueno, pues eso, debido a todo esto, un poco lo que veníamos hablando, nos dábamos cuenta de la desinformación que existe en torno a la planta. Gente que sus médicos incluso les habían hablado de ella, pero no sabían ni cómo tomarla, ni de qué forma, ni cómo conseguirla y tal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer un poco esto, de informar a la gente, de decirle, de dar una información veraz, sobre lo que es la marihuana y desestigmatizarla un poco y descriminalizarla. Y para eso habéis invitado a gente de aquí, sí, que controla, ¿verdad? Y sí, a gente que viene invitada de otros lugares. Sí. ¿Nos contáis quiénes son esas personas? Sí, invitados de aquí de Zaragoza estará Pedro Santiesteve, conocido en este programa, conocido, amigo y abogado, que hablará de, pues eso, de un apartado, del apartado legal. Y también viene un abogado de Guillermo, de SIF Abogados de Madrid, que colabora con Energy Control también, y nos hablará pues también de un poquito de los clubes y otra visión igual del aspecto legal, porque él también pertenece a la Federación de Asociaciones Cannábicas que existen en España. Guillermo Fernández Navarro. Correcto. Y hemos mencionado ya varias veces a Energy Control. Pedimos digamos disculpas por no haber podido invitar hoy a Iciar Indabe, que está de viaje, está fuera, está en Alemania. El viernes está médico especialista en medicina, sí, preventiva y sobre todo en drogodependencias, sí, y de Energy Control, pues nos expondrá el trabajo que hacen en su asociación y específicamente pues las conclusiones que ha sacado, ¿no? Con el tema la medicinal. La verdad que hay que remarcar que Energy Control está haciendo una labor esencial, ¿eh?, en España con respecto a las drogas. De forma muy sintética entiendo que es una asociación que lo que hace es básicamente sacar información de las propiedades que tienen las plantas. Correcto. ¿No? Y facilitar también los estudios, ¿no? Particulares. Correcto. Y prevención de riesgos. Energy Control también apuesta, claro, mucho por la prevención de riesgos, lo primero. Que te vas a Francia, por ejemplo, voy a contar una experiencia personal, a un festival como puede ser el Tinto Rock, el Viña Rock y tal, y tienes puestos de gente que te testa allí mismo las drogas, sí, te da información puntual, sí, que es algo que aquí no sé si se está haciendo, pero ojalá se hiciera. Sí, se hace. Porque ya que te vas a poner hasta el culo en un festival, como a hace ver, mucha gente. Yo conocí a Energy Control en una rave en Madrid, ¿vale? Y estaban tenían una mesita y estaban analizando las drogas que tenían los chavales. Es más, una de las muestras que les llevaron a analizar no era algo además chungo. Pararon la rave y sacaron al tipo ese que estaba vendiendo, se supone que era speed, ¿vale? Y lo sacaron de la rave. O sea, fijaros la labor que están haciendo. Claro. Por último, las personas que queráis acudir a esta primera jornada sobre cannabis medicinal, los tenéis que apuntar previamente, ¿verdad? ¿Por sí, qué? No, hay que apuntarse si no perteneces o a un club canábico o perteneces a alguna asociación de personas con enfermedad o discapacidad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos evitar que nos puedan decir que si hacemos apología de las drogas. Vamos, que a ver, si... aquí hay que cogérsela con papel de fumar. Entonces, y nunca mejor dicho. Claro, sí, es una asociación que está pensada para las personas terapéuticas y lo que queremos es que llegue a esas personas terapéuticas, que hay las formas y lo que explicaremos el día de la jornada de sobre el cannabis. Venga, pues entonces, personas interesadas que no forméis parte del CATA o de otros clubes, tenéis que escribir antes del jueves 22 por la noche a zgzcata@gmail.com. Anotad, zgzcata@gmail.com. Imagino que es dar los datos y decir, vale, tranquila, que te bienvenida y te esperamos. Exacto. Y mayores de 18 años también, sí, ¿no? Sobre todo, sí, consideramos, vamos a ver, esto es muy importante porque no es un hecho represivo, o sea, consideramos que los jóvenes hasta los 20-21 años una persona se está formando. Entonces, deberían esperar, joder, que tenéis tiempo para todo. Claro, luego ya, yo además considero que es una parte de la formación de las personas el tener experiencias con las drogas. Pero esperaros un poquito, que todo llega. Por último, Domingo, Teresa, si alguien no puede ir el viernes pero quiere enredarse con vuestra asociación, con el Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón, contactar por el correo electrónico. Claro, y a través del Facebook que tenemos, por ahí es la vía más rápida. Pues ya directa. Está. Las que podáis, el próximo 23 de mayo, de 6 a 8 de la tarde, en el Centro de Historias de Zaragoza, primera jornada sobre cannabis medicinal. Y si os interesa y no formáis parte ya del club, tenéis que escribir mayores de 18 años a zgzcata@gmail.com. Correcto. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Nada, muchas gracias por todo. Venga, pues nada. Gracias. Domingo Anguís, Teresa Userón, del Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón. Gracias por venir hoy a la enredadera. A vosotros por invitarnos. Un placer. Y lo que estamos escuchando antes de irnos a Chiapas es Cusondulola, que son músicos de Angola, que graban en qué Portugal, bien, de origen angoleño. Y esta canción se llama Cha de Cannabis. No tendrá nada que ver con la cha, ¿eh? Fui visitar a Yaman. Seu cubico na montanha. Soba. Aqui vou eu, vim de uma selva lá da grande floresta. Vivo numa selva, é tudo que me resta. Na Babilônia maltratam os seres humanos. Na Babilônia até parecemos um engano já. Olha os teus filhos clamando por justiça. Olha os teus filhos clamando por justiça. Levanta-te, não te conformes. Tens já como teu protetor. Yeah. Lata d'água, oh, dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis, e lata d'água, oh de lata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis, janelo. Homem barrigudo quando está em África, parece que gosta de estar em África. Hey, ontem na roça, comi lombi com pirão. Hey, hey, tinha quiabos que vinham lá do norte, tinham quiabos que vinham lá do sul. Yeah. Ontem na roça, comi lombi. Hey. Eu não quero morrer em Angola. Com arma de guerra nas mãos, enterro, enterro, cheira na patrulha. Zambi, eu não quero morrer em Angola. Tchau! Com arma de guerra nas mãos, enterro, enterro, cheira na patrulha. Angolano de conversa, eu não quero morrer em Angola com arma de guerra nas mãos. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Y aquí seguimos en La Enredadera, viajamos una vez más a Chiapas, México. Allí el dolor y la rabia están a flor de piel tras el cobarde asesinato hace unos días del maestro José Luis Solís López, alias Galeano, de la Escuelita por la Libertad, en la realidad, en un caracol además, zapatista. Y bueno, pues en respuesta a las constantes agresiones que están sufriendo los pueblos zapatistas y una agresión tan grave con asesinato y, como luego relataremos, con destrucción de infraestructuras a manos de agricultores paramilitares y con la connivencia de otros militares mexicanos, la solidaridad internacionalista se ha activado y por eso tenemos hoy aquí a Carlos, bueno, también a Pati, como parte de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Una vez más nos toca contar lo que está pasando en Chiapas y convocar, ya lo digo, a este miércoles 21 de mayo una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza para expresar el apoyo a las comunidades zapatistas contra la guerra contra ellas y para pedir justicia y no venganza, como así han pedido las compas, por Galeano. En primer lugar, Carlos, para quien no esté puesto de lo que ha acontecido en esa la realidad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues básicamente lo que ha pasado, así cronológicamente, el 5 de mayo recibíamos con mucha preocupación un boletín del FRAIBA, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene sede en San Cristóbal de las Casas, en el que relataban al mundo, en un boletín que daba mucho miedo, contaban que el pasado 2 de mayo ellos habían sido testigos, porque estaban allí como intermediadores de alguna manera, tratando, porque los compas siempre tratan de resolver los conflictos desde el diálogo y desde la palabra, ¿no? Entonces estaban allí en el Caracol y fueron testigos de primera mano de lo que aconteció el 2 de mayo, y básicamente lo que contaban era pues que integrantes de un grupo paramilitar, de los varios que hay, que se llama CIOAC Histórica, junto con miembros del Partido Verde Ecologista y del PAN, Partido de Acción Nacional, habían agredido a las bases de apoyo el pasado 2 de mayo, con el resultado de un compañero zapatista asesinado, ajusticiado, o sea, con 3 tiros, 15 heridos, destrucción de bienes, pues básicamente la clínica, la escuela, varios vehículos, y habían cortado el agua potable de suministro del caracol, es decir, la noticera dura. Cuando estamos hablando del caracol, la realidad que nadie se olvide, que es uno de los centros, digamos, más importantes, ¿no? Digamos lo que sería, es que no sé, los paralelismos son difíciles aquí, pero vamos, un lugar en el cual se articula la organización de muchos pueblos de una de las zonas más importantes de Chiapas, ¿no? De las 4 o 5 que hay. Efectivamente. Uno de los símbolos, además, del zapatismo. Claro, claro. O sea, el zapatismo, desde que dieron el paso de la autonomía al 100% y de vivir al margen de los gobiernos y a su modo, en todo su territorio articularon, como lo dividieron de alguna manera, en 5 zonas, y cada zona tiene una capital, por decirlo así, que se llama Caracol, ¿no? Entonces, este es el caracol de la realidad, que es un caracol precioso y has mencionado, Carlos, la información del Freiba, que acudió allí como mediación, ¿no? Y para intentar impedir que hubiera violencia, que siempre es del lado de los paramilitares contra los zapatistas, porque así los zapatistas llevan muchos años sin agredir a nadie. Sin embargo, se sucedió este asesinato y otros medios capitalistas están dando otra información. ¿Por qué? ¿Qué lleva a esos vecinos de los zapatistas a asesinar a un maestro zapatista y a destrozar la escuela, la clínica, etcétera? Claro, pues evidentemente aquí hay dos cosas. Los medios de comunicación, sin excepción, los medios de comunicación de masas, como pasa aquí y como pasa en cualquier lugar del mundo, pertenecen a quien pertenecen, trabajan para quien trabaja, y entonces la versión oficial siempre tratan de vestirlo, como ya hicieron en Acteal hace muchísimos años, tratan de disfrazar esto, que es una agresión paramilitar en toda regla, tratan de disfrazarlo de, no, conflictos entre comunidades, conflictos entre indígenas, pero nosotros aquí no tenemos nada que ver. O sea, el gobierno no tiene nada que ver, los militares, la policía no tienen nada que ver. Esto es un conflicto entre... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los paramilitares no están allí por casualidad. Están armados, están entrenados. Como luego contaremos, fue una agresión planificada, militarmente muy bien trabajada. O sea, no, esto no es un conflicto entre vecinos, o sea, esto es una agresión paramilitar. Antes decíamos que el dolor y la rabia están a flor de piel en Chiapas. Lógicamente, la reacción de las comunidades zapatistas y del Ejército Zapatista de Liberación Animal ha sido juntarse y hablar, y han emitido varios comunicados contando lo que van a hacer. ¿Va a haber guerra? ¿Va a haber venganza? ¿Qué va a haber? ¿Justicia? Pues por contarlo un poco cronológicamente, efectivamente, la primera noticia es la que hemos contado, la del Freiba. El mismo día que el Freiba lanza ese boletín, la propia Junta de Buen Gobierno, como siempre hacen cuando tienen una agresión, lanza un comunicado en el que denuncia todos los hechos, cuenta toda la versión, da los datos concretos de los nombres y apellidos de los agresores, da los datos concretos de todos los compas con nombres y apellidos que han sido, que están heridos, cuenta el parte, digamos, médico de cada uno, cuenta cómo ha sido asesinado el compa y explican el origen de todo esto, porque efectivamente el Freiba estaba allí porque ellos habían solicitado su presencia, porque 3 semanas antes habían retenido un vehículo que llevaba medicinas zapatistas y estaban en ese conflicto intentando negociar o llegar a algún acuerdo con los paramilitares para que les devolvieran ese vehículo. Uh-huh. Y en medio de esa negociación lo que hacen es entrar a saco y destrozarlo, bueno, lo que hemos contado, ¿no? Entonces, esa es la primera reacción, la denuncia de la Junta. Y ese comunicado tiene algo muy aclaratorio que nos da un poco la dimensión de los hechos, que es que acaban diciendo que han decidido pasar a las manos de la Comandancia General del EZLN todo el asunto para que ellos investiguen y para que hagan justicia, y que de momento se declaran a la espera de lo que decidan los compañeros de la comandancia, porque ellos ya no pueden hacer nada más, porque no tienen ni medios ni... Bueno, han sido agredidos y se lo han comunicado a la comandancia. Bueno, entonces, el siguiente paso ya es, 2 o 3 días después, ya hay un comunicado del subcomandante insurgente Marcos, que además hacía mucho que no mandaba un comunicado él, firmaba él un comunicado, y es un comunicado ya desde la realidad, donde dicen que efectivamente, cumpliendo el mandato de la Junta de Gobierno, están allí, con ellos, investigando. Dicen que el subcomandante insurgente Moisés es el que está dirigiendo toda la investigación, y lo que hacen es reafirmar un poco lo que han dicho antes la Junta, ¿no? Se trató de un ataque paramilitar, que están al servicio del mal gobierno. Bueno, entonces dicen, no fue un conflicto intracomunitario, o sea, fue un ataque porque esos paramilitares viven de las limosnas que les da el gobierno por agredir a los zapatistas, ¿no? Entonces, En estos tiempos, desde el lanzamiento zapatista, han sido continuos, lógicamente, los hostigamientos. Carlos expresaba una de las razones, ¿no? La manipulación de los medios, también pues las diferentes maneras de ver el mundo también, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Que las zapatistas pues tienen un modelo social que igual no a todo el mundo le gusta, y si encima te dan armas y encima te dicen que te van a regalar vacas y que vas a vivir muy bien si le pegas dos tiros a este, pues en fin. Blanco y en Tetrabric, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Cuando Carlos habla de la Comandancia General, para que se entienda un poquito más, los zapatistas pues es un pueblo organizado, ¿no? Y dentro de ese pueblo organizado hay una parte que todavía está armada, es un ejército regular, ¿no? Con sus rangos, digamos, ¿no? Sus propios rangos, en los cuales pues está Moisés, está Marcos y están muchos más, incluso algunos de ellos que han nacido después de 1994, o sea, gente muy joven, y que esa Comandancia General esté ahora mismo en la realidad. Pues da un poco razones o características de la importancia, ¿no? Y de la gravedad de estos hechos, ¿no? Porque estamos hablando de que la respuesta tiene que existir, ¿no? Tiene que haber una respuesta clara, porque las bases han dicho que quieren justicia, ¿no? Justicia no quiere decir venganza, claro. Es la justicia zapatista. De hecho, hay una cosa que pone un poco los pelos de punta, porque imaginémonos cualquiera en nuestro pueblo, ¿no? O en una comunidad donde vivimos, y que nos vienen a atacar, nos matan a un compañero, matan a nuestra o hieren a nuestras familias y tal, y sabemos perfectamente quiénes son y viven en un pueblo a 3 minutos de donde vivo yo. Lo difícil que es contener esa rabia y canalizar esa rabia, porque lo que te sale efectivamente es la violencia. Uh-huh. Y de hecho, pone los pelos de punta en el comunicado cuando Marcos cuenta cómo ellos le han dicho, la Junta de Buen Gobierno y la gente del Caracol le dicen: menos mal que somos zapatistas y que tenemos claro y que no nos hemos dejado llevar, porque si no hubiera habido una matanza, ¿no? Claro, el baño de sangre habría sido en cualquier otro lugar del mundo brutal. En cualquier caso, de lo que queríamos hablar hoy es, estos hechos, como están muy bien relatados, os invitamos a que entréis en la página web del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En cualquier buscador ponéis EZLN y podéis leer los comunicados, están súper detallados. Queríamos hablar de la reacción de la solidaridad por todo el mundo, ¿no? Se están articulando un montón de acciones y me gustaría que nos contarais qué tipo de actividades están promoviendo y qué estáis pidiendo. Sí, bueno, pues efectivamente, claro, tú has dicho, se moviliza la solidaridad internacional. Claro, efectivamente, los colectivos ahí seguimos y seguimos estando, pero efectivamente cuando llegan este tipo de noticias, pues ya evidentemente tenemos un sentido de la urgencia y de la gravedad. Entonces, cuando tú ves lo que ha pasado, pues sí o sí hay que organizarse. Entonces, pues la verdad es que sí que está siendo muy, muy emocionante ver cómo en los 5 continentes, yo tengo aquí una lista, no lo voy a leer, pero se están produciendo y se están reportando acciones a diario, desde en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en toda Europa, comunicados de apoyo en Brasil, fueron el otro día a la embajada en Madrid, en Brasil, en California, en Washington, en algún sitio por ahí también en Estados Unidos. O sea, sí que está habiendo muchísima respuesta, cada cual a su modo, porque sí que los compas directamente nos han pedido, en un segundo comunicado y el último que ha habido hasta ahora, bueno, dijeron que piden que cada cual haga lo que pueda en sus lugares, porque ellos sí que van a honrar al muerto. Y entonces ellos han convocado y van a hacer allí el día 24, el sábado que viene, van a hacer como un funeral, un homenaje al compa muerto. Y lo que está siendo muy satisfactorio es ver que ya se arma una caravana en México que va a subir al Caracol de la Realidad, y que están llegando firmas, fotos, comunicados, declaraciones por todos los lugares del mundo. Es importante destacar eso, ¿no? Que de un tiempo a esta parte los comunicados públicos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iban un poco en la línea de que cada cual luche en su territorio por las luchas, digamos, locales, ¿no? Uh-huh. Que esa es la manera, digamos, de ser zapatista, por así decirlo, o de reflejarse en el espejo zapatista. Sin embargo, en este último comunicado sí que eran claros, ¿no? Que sí que llamaban a la solidaridad tras la muerte, tras el asesinato tan cruel de Galeano, ¿verdad? Claro, no, ellos decían, en todos los lugares del mundo se honra y se acompaña a las familias de los muertos, y sobre todo cuando es una muerte que no es esperada, es una muerte que nadie se puede imaginar y una muerte tan salvaje. Nosotros aquí estamos, nosotros vamos a estar honrando al muerto, y les invitamos a ustedes a que, ya que lo tienen complicado llegar hasta acá, pues en sus lugares hagan lo que puedan, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ello. Bueno, y aquí en Zaragoza no habéis parado, ¿no? Estos días, la verdad que desde este segundo comunicado, Caracol Zaragoza ha articulado un montón de actividades que han llegado ya a un montón de gente. Contarnos. Bueno, pues en realidad sí, hay un tema, y es que en cuanto vimos lo que estaba pasando, toda la gente que formamos parte del Caracol, nuestro análisis fue que es de lejos la agresión más grave y más violenta y más dura y más significativa en los últimos años, y que esto hacía que teníamos que subir la temperatura pues hasta donde lleguemos y todo lo que podamos, para que sobre todo la gente de abajo y a la izquierda en Zaragoza, la gente de los movimientos sociales, la gente de la calle, la gente que igual no se ha enterado porque no lo va a ver en ningún medio de comunicación de masas, pues sepa lo que está pasando y nos acompañe, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos desde la semana pasada haciendo cosas, vamos a seguir y aquí nuestra compañera Pati nos lo va a contar. Que un poco lo que hemos intentado hacer es eso, llevar a las zapatistas a las calles de Zaragoza, ¿no? Que sea visible en nuestro apoyo, tanto del Caracol Zaragoza como de las personas de a pie de Zaragoza que vean lo que ha pasado y que den su apoyo, ¿no? Entonces, pues sí que el jueves pusimos un par de mesas informativas por la mañana en el campus universitario y por la tarde en la Plaza España. También hemos intentado hacer una pequeña campaña de fotos de apoyo, o sea, que la gente pueda mandar sus fotos pues con sus amigos, con su colectivo, allá donde estén, recordando a la justicia para el compa Galeano y el alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Y luego también estuvimos el sábado por la mañana en el Mundialito Antirracista, en el que también se recogieron un montón de firmas, que también enviaremos al C12 en Madrid para que lo envíe a la Embajada de México en Madrid. Y luego por la tarde los compas de los Jardineros en Lucha, HP y el 15M nos permitieron en la Plaza del Pilar leer el comunicado en la manifestación de Zaragoza Lucha. O sea, básicamente, si alguien quiere apoyar, tú que nos escuchas, yo creo que lo más interesante es que firmes ese comunicado, ¿no? Tanto a nivel personal, ¿no? Como organizaciones, que se presentará, si no me equivoco, esta semana, ¿verdad? Hasta el día 22 o 21. Las firmas van en dos direcciones. Por un lado, efectivamente, el día 23, 24 como tarde, se van a mandar a la Embajada de Madrid. Realmente por internet se pueden hacer hasta el día 20, ¿vale? Es un poco la fecha. Pero nosotros sí que en Zaragoza hemos hecho una prórroga y el último momento en el que se va a poder firmar es la concentración del miércoles, que montaremos una mesa y todas las que no hayan tenido tiempo estos días allí físicamente podrán firmar. Y luego, por otro lado, esas mismas firmas también se las vamos a mandar a los compas para que las tengan allí presentes el día del homenaje la semana que viene para que vean... Bueno, pues el miércoles 21 de mayo nos juntaremos a las 8 en la Plaza España para apoyar a las comunidades zapatistas. Y antes de que os vayáis, Pati, Carlos, una pregunta que yo creo que estará en el run-run de alguna gente que es muy crítica, ¿no? Ya sabemos que ahora vivimos una sociedad muy crítica y lo de la solidaridad internacionalista queda muy bien en las siglas de los colectivos, pero cuesta más practicarla. Ahí queda la puya y que se la tome quien quiera. Pero habrá quien pensará, con la que está cayendo y lo que nos están imponiendo aquí, ¿por qué incidir en ayudar a las indígenas zapatistas de Chiapas, que México cae muy lejos? ¿Por qué vuestra labor? Bueno, pues mira, esto mismo ayer lo contamos públicamente en el acto de los compas de FCC y de HP, porque estamos aquí, y bueno, y hay gente de 15M y tal, ¿no? Estamos hablando de defender la democracia, de otro sistema, de otro mundo es posible, de organizarnos de otra manera, ¿no? Entonces, me da igual Zaragoza que Moscú, que al final... el enemigo es el mismo, los compañeros somos los mismos y las maneras de lucha son diferentes en cada lugar, pero lo que está claro es que las zapatistas llevan 20 años enseñándonos una vía, un camino que no sabemos si es exportable, no sabemos si se podrá hacer, pero desde luego a ellos les está valiendo, nos están dando una lección y bueno, están demostrando que sí que es posible y están desafiando, por eso le están atacando, porque están desafiando al sistema pacíficamente, pero completamente al margen, construyendo una realidad diferente y pues claro que hay que apoyarlos. Y porque cuando hablamos de los de abajo y a la izquierda, las personas que estamos abajo y a la izquierda, es algo real, ¿no? Que nosotros lo sentimos como que allá estará Ramona o Manuela y aquí estamos Carlos y Pati, o entonces que nos sentimos que realmente, que aunque igual las realidades, por el contexto, el territorio, sea diferente, pero que las luchas realmente sí que son las mismas, ¿no? De los de abajo frente a los de arriba. O las de abajo, mejor, frente a los de arriba. Venga, pues si os parece, más allá de la concentración del miércoles, si tú que nos escuchas te quieres enredar con el Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, ¿cuál es la manera de acercarse al colectivo? Bueno, pues... tenemos una página en internet, estamos en Facebook desde hace unos días porque nos hemos dado cuenta que bueno, pues que es una herramienta más para que un montón de gente se entere de las historias que estamos haciendo. Entonces sí que tenemos nuestro espacio de siempre en internet, que es www.sindominio.net/caracolzaragoza. Sí, esto lo hemos dicho bien por una vez. Y luego seguimos recordando a la gente que nos reunimos en asambleas abiertas, que estamos siempre esperando que venga gente con ganas, gente que le apetezca implicarse en esta historia. Y sin ir más lejos, dentro de dos semanas, el próximo lunes, no, el siguiente, el lunes 26, si no me equivoco, tenemos otra asamblea. Entonces, invitar a quien quiera. Estamos en el espacio Treciclo, en el barrio de la Magdalena. Entonces,

Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal. Borra el gasto militar, haz objeción fiscal. ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? ¿Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras? ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. Un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Y sin más dilación, damos la bienvenida desde Madrid a Pepe del colectivo Utopía Contagiosa. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Hoy, como cada mes, Utopía Contagiosa tiene los micros abiertos de La Enredadera para hablar de todo lo que tiene que ver con guerras, ejércitos o resolución no violenta de conflictos, antimilitarismo, etcétera. Hoy queríamos hablar del tema de defensa. Ya sabéis que hay elecciones europeas el próximo domingo, aquí ya hicimos una tertulia, y la gente de Utopía Contagiosa, que son muy estudiosos y muy sesudos, han estudiado los programas, que hay que echarle ganas, los programas de algunos partidos en el tema concreto del tema de la defensa, ¿no? En primer lugar, Pepe, ¿nos jugamos algo en lo político en el tema de la defensa en estas elecciones europeas 2014? Pues la verdad es que no suena muy lejano esto de Europa, a mucha gente no, pero la verdad es que sí, nos jugamos un montón de cosas. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea pues gastó en 2010 unos 193 billones de euros en gasto militar, que se dice pronto, pero es una burrada tremenda, ¿no? Madre mía. Que hay bastante más de 6 millones de personas dispuestas para matar militares, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro dato interesante es que hay 27, dentro de las 100 primeras industrias militares del mundo, 27 son europeas. Y la facturación exterior que hizo esta industria militar fue de 115.000 millones de euros. Madre mía. Además, pues 35 intervenciones militares fuera de nuestras fronteras, pues sí, parece que nos jugamos bastante. O sea, por lo menos habría que conseguir no hacer todas estas burradas, ¿no? Que ya es mucho, ya sería mucho. Si seguís las secciones del colectivo Utopía Contagiosa, que ya llevan toda esta temporada de radio en La Enredadera, veréis que tanto Pepe como Juan suelen empezar metiendo muchos datos, ¿no? Porque a veces como que no le damos mucha importancia, ¿no?, al tema militar, pero ya hemos visto, ¿no?, que tanto en lo político como en lo económico nos jugamos una parte del pastel gorda, gorda. Claro, sí, sí. La verdad es que nosotros damos datos porque nos parecen alucinantes, ¿no? Y pensamos que la gente no los conoce. Y los datos, bueno, pues ahí están. La gente los puede comprobar y no son opiniones, sino que son parte de la realidad, ¿no? Nos jugamos mucho, la verdad es que sí, tanto en lo político como en lo económico, ¿no? Uh-huh. En lo político, pues nos jugamos pasar de una toma de decisiones que es opaca y sin control a una toma de decisiones que sea transparente y participativa en el tema de defensa, pero no solo eso, sino que además las decisiones en política de defensa, pues muchas veces no se toman en España, sino que se toman, bueno, ni en España ni en Europa, sino que se toman en la OTAN o en los Estados Unidos directamente, ¿no? Venga, pues vamos a entrar, si te parece, Pepe, al quid de la cuestión. Los partidos. Evidentemente hay un montón de partidos, me parece que son 41 en el Estado español, que concurren a las elecciones europeas. Vosotros habéis elegido unos pocos. También te quería preguntar, ¿por qué estos y no otros? Bueno, pues porque pensamos que son los que tienen más posibilidades de llegar al Parlamento Europeo. Y luego por una cuestión de tiempo, o sea, es que somos un grupito pequeño y no nos da tiempo a mirarlo todo por todos lados, ¿no? Bueno, desde La Enredadera pido disculpas a la gente que no estéis, digamos, en este análisis de Utopía Contagiosa, pero al menos una parte sí que está. Pepe, ¿cuáles son las grandes líneas que nos proponen los diferentes partidos? Bueno, básicamente hay dos líneas. Una que sería lo que hemos llamado la línea oficial, y otra que serían los críticos. Dentro de la línea oficial pues estaría el Partido Popular, ese nuevo partido se llama Vox, también UPyD, Coalición por Europa, que es un conglomerado de partidos en el que participa Convergencia y Unión, el PNV, Coalición Canaria, etcétera. Eso sería la línea oficial junto con el PSOE, que en temas de defensa pues es como la derecha, ni más ni menos. Y luego en una línea crítica pues estaría Izquierda Unida, Equo y Podemos. Y en una línea que nos gustaría a nosotros que fuese alternativa, pues la verdad es que no hemos podido poner a nadie, aunque algunas cosas de esta línea crítica pues ya van pareciendo programas que tienen en cuenta las posturas del pacifismo, ¿no? Y que por lo tanto nos ha sorprendido relativamente de manera grata, bueno, algunos intentos que han hecho desde Izquierda Unida, Equo y Podemos por acercarse a los postulados pacifistas. ¿Te apetece entrar al detalle, Pepe, y contarnos que un poco en líneas generales, ¿no? O sea, de la línea oficial, ¿no? Que es más militarismo, más armas, más intervenciones bélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo, ¿no? Que va por ahí. La línea crítica y la que más os gusta a vosotros, las alternativas, ¿por dónde irían? Pues tienes razón, o sea, la verdad es que leerse la línea oficial pues es muy sencillo, porque es como la actual política. O sea, ellos nos hablan de ciberdefensa, de drones, de satélites, de reabastecimiento en vuelo, de potenciar la industria militar, la investigación con fines militares, el intervencionismo, de defender los intereses de Europa, que no sabemos cuáles son, pero deben ser los de las élites, claro. Y nos ponen en una tesitura de o cañones o mantequilla, con claro predominio para ellos de los cañones, ¿no? Hablan mucho de que España tenga capacidades. Y joder, es uno de esos eufemismos que uno no sabe a qué se refiere con las capacidades. Todos estos partidos hablan de capacidades por aquí, capacidades por allá. Bueno, pues las capacidades no son ni más ni menos que el compromiso que se tiene de poner en 60 días a 60.000 soldados en cualquier parte del globo para que puedan permanecer allí un año. Buah. Repartiendo militarismo por todos lados, ¿no? Entonces esta es su línea. Además lo hacen de una manera que es muy curiosa, sin casi mencionarlo claramente los programas, sin concretar muchas veces, ¿no? Como si esto fuese la única posibilidad que hay, la única vía. Y que, claro, ellos lo ponen como si fuese evidente, ¿no? Sin respetar, bueno, pues la opinión de mucha otra gente que pensamos que no solo es evidente, sino perjudicial. En el otro lado, en la línea crítica, pues nosotros la verdad es que nos hemos planteado cuatro cosas, cuatro asuntos a través de los cuales pensábamos que habría que medir lo que sería un programa alternativo en cuestiones de defensa, ¿no? Lo primero, el qué quieren defender estos partidos. Y aquí pues tanto Izquierda Unida como Equo pues nos han sorprendido, porque bueno, de una forma más clara o no tan clara, pero abogan por un concepto de defensa muy alejado del concepto tradicional, ¿no? El concepto tradicional sería defensa militar, y ellos abogan por un concepto que es no violento, que es el de la seguridad humana, defender otras cosas muy distintas, ¿no? Esto ha sido la primera sorpresa. Tienen propuestas de disminuir la industria militar progresivamente hasta llegar a cero, de renunciar a la guerra, de bajar los presupuestos militares, de la reconversión de la industria militar, de la salida de la OTAN, de que no haya apoyo a las bases militares. Bueno, son aspectos que van dibujando poco a poco una línea crítica, ya te digo, en estos partidos. Y luego, por otro lado, Podemos, bueno, pues ha sido, se ha creado hace muy poquito y tiene un programa electoral menos concreto, mucho menos concreto. La verdad es que la parte de paz hay que buscarla mucho, mucho en el programa, porque no la tienen claramente definida. Y hay una cosilla que sí que nos llama mucho la atención en plan negativo, tanto de Equo como de Podemos, que optan por unos cuerpos civiles de paz. Parece que su idea es intervencionista, que siguen siendo intervencionistas, aunque sea pacíficamente, ¿no? Pero que quieren intervenir en estos conflictos, ¿no? Sin tenerlo muy claro, sin desarrollarlo, pero bueno, ya te digo que estos tres partidos por lo menos tienen unos programas electorales en los que se empieza a hablar ya de una manera seria, no solo de algunas críticas, sino de dar una alternativa global a la militarización también en Europa, ¿no? Muy interesante este análisis que ha hecho la gente del colectivo Utopía Contagiosa. Pues una parte más, ¿no? Antes hablábamos del tema del cannabis, ¿no? Ya sabéis, el tema militar, junto con la industria farmacéutica de drogas y todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas, pues posiblemente son tres de los motores, ¿no? En este mundo, ¿no? Sobre todo este sistema capitalista. Y daros las gracias, ¿no, Pepe? A la gente de Utopía Contagiosa, pues que en este caso habéis desgranado, ¿no? Los programas, que además va a ser un informe que vais a publicar esta semana, ¿puede ser? Bueno, son cuatro posts que hemos hecho, ¿sí?, en el blog. Los dos primeros ya están publicados, ¿sí?, los publicamos el jueves y el viernes. Ah, mira, no los he leído. Sí, sí. Y luego los dos últimos, que son los que hablan en concreto de las propuestas de los partidos, van a estar publicados el lunes y el martes. Muy el bien, pues. De la primera parte y el martes de la segunda. Pues invitaros a que entréis en utopiacontagiosa.org y a ti, Pepe, agradecerte estos minutos de radio en La Enredadera, como cada mes. A vosotros, como siempre, muchas gracias por dejarnos participar y por atender a estos temas de defensa tan olvidados siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un portaaviones, 50 hospitales, un tanque Leopard, 6 colegios. Lo militar nos cuesta la vida. Haz objeción fiscal al gasto militar. Y entramos en la recta final de La Enredadera. Únicamente deciros que aquí en Radio Topo también hacemos un llamamiento a la objeción fiscal al gasto militar y proponemos que, si quieres, destines tu parte a esta emisora, a Radio Topo. La objeción fiscal, ya sabéis que es una respuesta popular a los indecentes fondos públicos que cada año se destinan al Estado español y a sus malas prácticas guerreras e imperialistas. Y bueno, es un acto desobediente que lo hacemos a partir de la declaración de la renta. Se lleva haciendo desde finales de los años 80. Cada año tiene más éxito y básicamente, pues bueno, es una serie de pasos muy sencillos cuando haces tu declaración de la renta para desviar una parte de la totalidad de los impuestos que se te imputan a algún proyecto que trabaja en la defensa de la justicia social y de la paz, como puede ser Radio Topo o cualquier otro, ¿no? En el caso de Radio Topo os sugerimos que pongáis 84 euros, ¿no?, que es una cifra simbólica y totalmente asequible. Y bueno, pues si queréis información sobre la objeción fiscal al gasto militar, en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, hemos puesto paso a paso todo lo que tenéis que hacer. Veréis que es muy fácil si queréis hacer la aportación a Radio Topo o a cualquier otro colectivo. Y además, todos los martes en Zaragoza, de 7 a 9 de la tarde, hay una oficina por la desobediencia económica que está en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28, a la cual puedes acudir. También hay una serie de páginas web que informan puntualmente, la de Nodo 50, objeción fiscal, nodo50.org/objeción fiscal, y tenéis en Zaragoza dos correos electrónicos por si tenéis cualquier duda: zaragoza@derechoderebelion.net y mambru@nodo50.org. Desde aquí os invitamos a que hagáis objeción fiscal. Nosotras lo hemos hecho ya varios años y desde luego merece la pena desviar una parte de tus impuestos para que no vayan hacia lo que no quieres, ¿no? En este caso, el gasto militar podría ser la iglesia, la deuda o un montón más de cosas, pero bueno, ahí queda. Desde La Enredadera los invitamos a hacer objeción fiscal. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo recordándoos La Enredadera 14. Ya sabéis que en junio de 2014 este programa cumple 14 años y lo vamos a celebrar el domingo 15 de junio de 2014 con una enredadera especial llamada 14. ¿Por qué 14? Son 14 años y nos gustaría que esta enredadera la hagáis 14 personas que nunca habéis estado en la radio libre. Si te apetece enredarte con nosotras, escríbenos a laenredadera@nodo50.org y te ayudaremos ese domingo a hacer radio con nosotras. Sí, sí, sí, sí. siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Y nos vamos a ir yendo. El próximo domingo nos enredaremos con Ecologistas en Acción, que está preparando el segundo encuentro de ecologistas aragoneses. Repasaremos cómo está la naturaleza a nuestro alrededor. También nos apetece dar voz a diferentes luchas obreras. Ya os contaremos, ¿no? Hay diferentes conflictos abiertos en esta ciudad, parques y jardines, HP, autobuses urbanos de Zaragoza, etc. Tendremos Gitanjáfora, radionovela interactiva y mucho más. Siempre es domingo. Pues que disfrutéis del momento, que paséis muy buena semana. Hasta el próximo domingo nos despedimos con una animosa salud, amor y rebeldía. Es domingo para mí. Domingo.